La la la la la la la la la sta cara vicella morire mi fa. La la la la la la la la la sta cara vicella morire mi fa. Da vista la fontana calavavi, calabrisella mia, questi occhi scuri, quando al muro i panni tu lavavi, t'hai arrubato i miei muccatori. 10 de la mañana, 3 minutos, nos sumamos a la mañana de la 36 y bueno, lleno de aires italianos y calabreses a esta altura de la mañana de este viernes, recibiendo a integrantes de la Asociación Calabresa del Uruguay, comenzando por su presidenta electa por segundo periodo consecutivo, Filomena Corrado. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. A Radio Centenario. A Nicolás Nochito, dije bien Nicolás el apellido. Perfecto. Bueno, y alguien ya conocido en la audiencia de la 36 como Gianfranco Adamo, que también integra la voz de los calabreses que está en la radio, que ustedes escuchan cada domingo. Gianfranco, bienvenido también. ¿Cómo va? Todos bienvenidos. Y además Adriana D'Ambrosio, que está del otro lado también, de control, que es italiana y que fue la ideadora de que la Boche estuviera acá. Fue un deseo, ¿no? Y se cumplió. ¿Ella es calabresa? No, pero es prima hermana nuestra porque es campana, es de la zona de Nápoles, ah, así que somos del sur. Ahí va, ahí va, todo del sur. Las cosas que hace por comer comida italiana, Adriana, tratar de comer es... Declara eso, te da qué cuenta. Bárbaro. Bueno, nosotros orgullosos de tenerlos en la radio ya en esto, en octubre, que recién terminó, bueno, que estábamos concentrados en estas etapas electorales en las que está el país, cumplió la voz de los calabreses ya 5 años acá en la radio. Acá en la radio, sí, tremendo. Así que el deseo inicial de Adriana ya lleva un luz. 5 años, motivo de celebrar, de que la radio además agradezca que ustedes hayan depositado la confianza en la 36 como medio de comunicación, de contacto con la comunidad calabresa de nuestro país e italiana en general, claro. Que además tiene ya varias décadas ese trabajo, ¿no? Sí. Recién nos estaba contando la pausa, Filomena, la historia de su llegada a nuestro país, como tantos tanos, con tantos avatares, que se podría hacer una película. Una historia, con eso, sí, ¿no? Sí, un libro podemos hacer. En barco, viniendo en barco. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, sí, vinimos en el año 59 con mi madre y mis dos hermanas en el Conte Biancamano, en el barco, con una trayectoria de 21 días. Y bueno, mi hermana, la mayor, tuvo sarampión, nos pasaron al hospital del barco y después al bajar, cuando teníamos que bajar, no nos dejaban porque como habíamos estado con sarampión, no nos dejaban descender, y bueno, mi padre hizo no sé cuántas cosas para poder bajar, pues nos querían llevar a Buenos Aires. Ah, sí, sí. ¿Eran niñas ustedes? Yo tenía 5 años. Claro. Sí, mi hermana mayor tenía 6 y la menor 3 años. ¿Y era llegar? ¿Conocían algo? No, de nada. ¿Acá? Nada. Nada. Llegamos acá y a mi padre por 2 meses no lo llamamos papá, porque era como un desconocido para nosotros. Mirá. Porque mi padre se había venido hacía 3 años y medio. Y claro, si tenés 5 o 6 años. Ya prácticamente. Y hace 3 años y medio que no lo veía. No, no había ahí, no había teléfono, no había fotografías, no había nada. Era todo esto. No había mail, internet, WhatsApp. Impresionante. ¿No? Qué tremendo. Nada, era prácticamente desconocido para nosotros. Sí, claro. Y bueno, tuvimos que empezar a tomar confianza con él y ahí empezamos. Empezó la vida acá. Sí, sí, sí. Bueno. Pero hay además una intención permanente de ustedes, que me parece que es lo más destacable siempre, de mantener una cultura, de mantener un vínculo, una raíz. Y lo que pasa que, a ver, llegados de allá y familia chica, y uno nos agrupamos al Club Calabrés porque éramos todos italianos y estábamos todos en la misma. Entonces se fue haciendo esa unión y duró en el tiempo, lo seguimos manteniendo. Sí, claro. Y las generaciones siguientes también asumen, digo, porque está bueno. hoy por hoy mi hijo se está integrando bien a la asociación porque le encanta Claro. ¿Y vos por qué tomás esta tarea, no sé, esta actividad? ¿Por qué la tomás vos? Bueno, buenos días para todos. Gracias también por la invitación. Mirá, yo toda la vida me crié, mi madre se casó también con un calabrés, Eugenio Nochito, de mi padre, y me crié con la cultura italiana y la calabresa de chico, yo, mis hermanos, y bueno, son las raíces que uno tiene adentro, la sangre que tira, y haberme criado con toda la cultura italiana o calabresa, haber ido a Italia por primera vez, me despertó ese interés de la comunidad calabresa. Después, con los años, resulté ser electo consultor joven para la región Calabria, acá en Uruguay. Mirá. Empezar a trabajar con diferentes proyectos para mantener la cultura viva, la llama de la cultura calabresa acá en Uruguay. Claro. Tratar de acercar jóvenes a la Asociación Calabresa, que es una tarea que no es muy sencilla, porque los jóvenes hoy tienen diferentes intereses, más que... Nosotros en la Asociación Calabresa nos juntamos todos los miércoles a jugar a la bríscola, a jugar a las cartas, a comer entre la comunidad calabresa, pero acercar a un joven que no tiene esa identidad no es fácil. Sí, sí, sí. Por suerte, hace unos años la región Calabria puso a disposición diversas becas para que descendientes calabreses puedan visitar la región de Calabria con todos sus gastos pagos. Entonces eso hizo que algunos jóvenes viajaran, claro, estuvieran 3 semanas, 1 mes en Calabria. Le pasara parecido a como me pasó a mí, una vez que vas, como que te despierta eso. Encontrás tus raíces, me imagino. Encontrar, ¿no?, las raíces. Y bueno, así poco a poco se fueron acercando jóvenes, armó un lindo grupo de jóvenes. Claro. Ahora tenemos algunos proyectos para el año que viene. Y niños también, por lo que decían, están trabajando hacia escuela. Sí, estamos contanos trabajando. Contanos eso de la escuela. Bueno, la escuela desde el 2009. Más o menos, sí. En el 2009 se le llamó a la escuela pública número 139. Que se ubica en el barrio Capra de Manga, se la denominó Escuela Calabria. Una vez que se le denominó Escuela Calabria, hubo un acercamiento con la asociación, nosotros hacemos diversas actividades. Pero ya la asociación hizo toda esa gestión, ¿no? La asociación hizo toda una movida a nivel de quienes nombran las escuelas. Para que la llamaran. Claro, sí. Eso por la cantidad de calabreses mucho que había en el barrio. Mucho calabres ahí en esa zona. Claro. O sea, sí, que los niños no son descendientes de... Algunos sí, otros no. Y otros no, claro. Son niños que van a la escuela, que están en los primeros años, y lo muy bueno es que consiguieron él y la profesoresa María Teresa Tortorella, que si nos está escuchando... realmente le hemos felicitado, es niños de un barrio muy carenciado. Sí. Es hermosa la escuela, pero claro, hay problemas sociales. Esto fue un sociales. Proyecto de María Teresa. Sí, que... sí. Claro, bueno, del trabajo de nosotros los consultores, yo soy consultor joven, claro, y María Teresa Tortorella es la consultora senior, que se le llama. Ajá. Somos el nexo entre la comunidad calabresa que hay en nuestro país y la región Calabria, que destina unos fondos para justamente... hacer conocer la cultura. Hacer conocer la cultura, claro, a través de intercambios, etcétera. Entonces, y por idea de María Teresa y un trabajo en conjunto con ella, presentamos en la región Calabria este proyecto de que un grupo de niños de la escuela pública número 139 de Manga, Calabria, pueda viajar, obviamente con todos los gastos pagos, a la región Calabria y poder conocer por durante 10, 15 días de lleno lo que es Calabria hoy. Claro. Que la región es un poco lo que quiere, hacer conocer la Calabria de hoy y no la Calabria que se puede leer en los libros, que por lo general es la enduya, que es el salame típico, la mafia. Sí, y tenés razón. Dos o tres cosas, ¿no? Tenés razón. Y hoy hay mucha cosa para mostrar. Sí, sí. Sí, sí, sí, la verdad que la calidad de vida que hay en Italia y sobre todo en Calabria, que es gente muy acogedora, el sur, claro, es muy diferente al norte de Italia. Sí. Es más familiar como estamos criados nosotros acá. Claro. Y bueno, ellos lo que quieren hacer es justamente difundir eso en el resto del mundo y nosotros somos el nexo, ya te digo, la colectividad. Eso es acá, tremendo, aparte como obra social, ¿no? Porque capaz que esos niños jamás pisaron un avión, capaz que lo más lejos que fueron, no sé, a Buenos Aires, si es que pudieron ir, por una cuestión económica, ¿no? Sí, claro. Pero y que realmente estén en Italia, ¿sabés lo que va a ser para ellos? Indimenticable, o sea, inolvidable. Con esos niños. Sí. No, ya dijimos, la bolsa de calabresa que trae. Nunca de la experiencia. Es maravilloso desde el punto de vista social, la verdad. Claro. Hay mucho oyente en el barrio Capra, ¿eh? Sí, mandamos saludos a los oyentes de barrio Capra y bueno, el que sí. quiera contar algo, que cuente. Y los calabreses fueron, muchos fueron a esa zona, entonces, sería sí. por el trabajo en la tierra. También. Porque ahí sí. hay mucho, había mucho trabajo en la tierra. Claro. Sí, no, sí, en Calabria lo que más claro. se trabajaba era la claro. tierra. ¿No? Nosotros estuvimos cerca haciendo un programa el año pasado, y nos decían, allá estaban las quintas. Así, sí, sí. las veíamos nosotros. Bueno, bueno. Mis abuelos, mis padres, uh-huh. trabajaban claro, en tierra. Claro. Cuando se vinieron por acá, para Uruguay, sí. era lo que hacían. Y sí. Uno, sí, de los, perdón, sí, Nicolás, sí, uno de los principales motivos, esto lo hablan siempre en las consultas de la región Calabria, uno de los principales motivos de la emigración hacia América fue esto. Claro. Que ellos, los italianos que venían para acá, se encontraban con que podían encontrar un pedazo de tierra claro. mucho más grande del que podían encontrar en Italia, claro. y ellos estaban acostumbrados a trabajar claro. la tierra. Sí, sí. Y si tuvieran que nombrar rasgos de identidad de los calabreses que lo hacen diferenciarlos, bueno, ¿no? digamos, de otras comunidades que de lo que es Italia hoy, ¿qué destacarían, por ejemplo, de la identidad calabresa en particular? Ah, complicado eso. Y yo qué sé. Hay un dialecto, ah, además, sí, hay un dialecto, sí, que sí, es muy sí. importante, ¿no? Pero el dialecto hoy por hoy como que se está perdiendo un poco, ¿no? Uh-huh. Ahora se habla más bien el italiano claro. En toda Italia. Pero bueno, yo particularmente, yo en mi casa se habló siempre el dialecto, claro. uh-huh. porque mis padres era lo que hablaban y nosotros fue lo que escuchamos toda la claro. vida. A mí sí me defenderlo eso. A mí sí me pones a hablar en italiano me cuesta un poco, sí, pues yo no aprendí el verdadero italiano. Yo te sé hablar el dialecto claro, de mi claro, pueblo. Claro. Y todos los pueblos tienen distintos sí, dialectos. Aún dentro de Calabria dentro, mismo. Claro. Son, a ver, se entienden, pero hay muchas cosas que son idiomas, diferentes. Sí, sí, es sí. parte de la identidad. Lo decíamos sí, otra sí, vez sí. en la Voce Calabrese, que yo tampoco lo sabía, que un filólogo alemán en el año 32 hizo un estudio sobre el dialecto calabrés, porque él, siendo alemán, sí, decía sí. que lo fascinaba porque tenía griego, tenía latino, tenía español, que era un poco de todo, porque fue una fusión de las claro. culturas que, sí, sí. que invadieron Calabria, porque Calabria fue una región invadida durante toda la historia, ¿no? Ya de ser sí. del sur ya da cierta identidad. Ah, sí. Sí, sí, porque es distinto. ¿Qué sí. tiene distinto el sur? Bueno, el clima, distinto. Las el clima, la manera gente, la manera de ser de la gente. No tiene nada que ver un calabrés y un toscano, no tiene nada que ver. Sí. Sí, no imagino. Estamos en contra de la unidad de Italia, para nada, ¿no? En familia, sí. más sí, sencillo, más parece, ¿no? Yo, sí. ahora, yo estuve ahora en septiembre, este septiembre participé en una beca que se llamaba Escuela Calabria, era un mes recorriendo toda la Calabria, un día en cada pueblo diferente de Calabria. Te hablo de pueblos que eran de 150 personas. Yeah. Y la verdad que nosotros íbamos en un ómnibus, descendientes de calabreses, yo por Uruguay, había chicos argentinos, chicos brasileros, de Australia, descendientes de... Y... íbamos en un ómnibus, un día mormano calabro, otro día Aieta, otro día diferentes pueblitos de 500 personas hasta de 150 personas. Y hasta hay que llegar ahí, porque los nombres parece como que estamos sí, de acá, claro. no. Ahí son pueblos de montañas, allá arriba, y que el ómnibus te empieza a hacer zigzag, mirás hacia abajo y decís, acá... La sí, gente nos recibía no como si fuéramos hijos de ellos. Claro. Y la verdad, yo la primera semana me pasé llorando porque me daba como... la emoción de... no podía creer lo que estaba viendo. No esperaban, en el norte no lo ves. Nos esperaban claro. con los vestidos típicos, con el organeto, se ponían a cantar la tarantela. Doña María cocinaba la pasta, fulanita no, cocinaba esto, de noche o al mediodía armaban una tabla larga, nos ponían a comer a todos nosotros, que éramos 25 personas. Cantaban, el otro hacía el vino, nos traía el vino, o sea, era como estar en familia, era como estar en familia. Es la punta de la bota, ¿no? La punta de la bota. De los tibales, sí, la punta. Vamos a hacer una pausa, 16:17, y seguimos conversando con los amigos de la Asociación Calabresa del Uruguay. Giri dispiaciri, poi pancia nella bella di Dio me innamorare, sempre vicino a Dio io voglio ristare, poi pancia nella bella, poi pancia nella mia, e tu calabria pancia non ti Bueno, y estamos acá con los amigos calabreses, que cada tanto conversamos con ellos. Nos gustaría conversar más seguido. Siempre nos pasa lo mismo, porque hablamos de cultura en serio, ¿no? Claro, de la cultura, sí, de verdad, sí. la que habla de la música, habla de la comida, habla de... Pero habla de una forma de ser de un pueblo, de los pueblos, claro, son los pueblos, ¿no? Que se relacionan. Así es muy bueno. Y ahora, en este cargo, está reelecta. Sí, fui Filomena. Reelecta el mes pasado, hace cuestión de 10 días. Mm. No, la semana pasada. Sí. ¿Y qué te toca hacer por el cargo que tenés? Y bueno, no, es pues somos un grupo y todo lo decidimos en grupo. No es que haga yo lo que, claro, lo que quiero, ¿no? Claro. Es camaradería, claro, más que nada. Y está, y nos compenetramos, sí, unos a, sí, otros. Y es historia también, ¿no? Porque el calabrés... Claro. Una de las características que preguntaba Hernán, es machista, ¿no? Ah, o lo fue, pues, por, sí, lo menos. Claro. Y del año 63, cada dos años hay elecciones en la Calabresa. O sea, siempre fueron hombres. Fueron unas cuantas elecciones, sí, desde el 63 hasta ahora. Nunca habíamos tenido una presidentesa. Y ahora. Fue la primera vez, Filomena. Relista. Y el pueblo quedó tan contento que dijo, no, una otra vuelta. Ah, bueno. O sea, eso, claro, es así, no, en contra de la historia. Exagerado, ¿no? Ese. Pero sí, te, sí, votaron. Es la verdad. Pero te, sí, votaron. Claro. No había mucha lista para votar. No importa, pero había muchos hombres. Pero sí, muchos hombres. Sí, señor, sí, señor. Y eso está bueno también, el cambio, ¿no? Y sí. ¿Qué hace la asociación y qué dentro, Ángeles te preguntaba tu tarea, pero qué hace, qué se preocupa de hacer la asociación en aras de la identidad de los calabreses en nuestro país? Y bueno, hacemos lo que ellos dijeron, tratamos de hacer alguna obra y de, uh-huh, con esto de los viajes y eso. Y bueno, y después hacemos comida, festejamos, uh-huh, la Navidad, festejamos el cumpleaños del aniversario. Los cursos de italiano. Hasta los cursos, mira, de italiano. Tenemos un coro. El coro. ¿Dónde es la Maricela? En Jackson. José Enrique Rodó. Jackson y Juan Antonio Rodríguez. José Enrique Rodó. 1969, sí, en el cordón. Ahí está. Y puede ir. Nosotros, vos sabés muy bien, claro, que acá la audiencia de la radio, sí, muy hincha. Hay que hablar, claro. De todo lo que hace, ni más le gusta participar. No solamente puede ir, sino, sí, que puede asociarse, un japonés igual. Ahí está. O sea, en eso el estatuto está tan abierto. Le damos entrada a todo el mundo. Te tiene que gustar la cultura italiana. Exacto. Y calabresa, nada más. Eso está buenísimo. Y los miércoles hacemos... Si mancha la pasta. Comida, nos juntamos a pasar un rato. Y se hace la pasta, sí, claro, y se hacen otras cosas también. ¿Los miércoles, que de noche es eso? Sí, sí, a las 20 horas. Y siendo socio se puede participar. Sí, y no siendo socio también. Sin ser socio también. Tenemos el grupo de coro, un grupo de baile que se está formando, sí, un grupo de teatro que, uh-huh, estuvo este año y que ahora está un poco en está pausa. Está por reorganizarse. Ya, justamente el domingo próximo íbamos a tirar la idea. ¿Cuáles son las danzas calabresas? La tarantela. Bravo, la tarantela es calabresa. Sí, sí, se mueve y se mueve y se mueve, ¿no? La tarantela. Sí, la tarantela. Sí, sí. Y los coros, y tienen actividad hacia afuera después, por ejemplo, sí, los coros que tienen. Ahora el 26, sí, hay una actuación de coro en el Club Calabrés. A las 3 de la tarde, con coros de hay un encuentro de coros. Encuentro coral. De diferentes, sí, de coros italianos, ¿no? De diferentes, sí, regiones. Con entrada libre. Está el coro español también. Sí, ah, es coro español, el coro italiano de Santa Lucía. Mirá. A las 3 de la tarde, el 26 de noviembre. Ah, bueno. Ingreso libre. Así que el que quiera ir, sí, están invitados para ir. Claro. También en diciembre. Es ahora gratis, la entrada es gratis. Sí, sí. Puede ir. El 8, vamos a participar el 8 de diciembre en el Museo de las Migraciones, que hay un evento con un stand de la Asociación Calabresa. Mirá. Compartimos stand con Friuli. Friuli va a estar el sábado y nosotros vamos a estar el día domingo. ¿Friuli qué es? Otra región de Italia. Del norte, ¿no? Del norte, sí. En el Museo de las Migraciones. En el Museo de las Migraciones, 7 y 8 de diciembre. El 7 participa la región Friuli y el 8 participamos nosotros. Mirá. Vamos a hacer un stand con mostrar diferentes cosas típicas calabresas y vamos a también vender comida típica. Si pueden, mándenos comunicados, sí, con las actividades, claro, cuando va a haber algo para nosotros, sí, anunciar. Acá porque realmente son seguidores. Lo que ustedes decían de los coros está en el Facebook de ustedes, sí, ¿no? Sí, el 26... que es un martes a, sí, las 3 de la tarde, encuentro coral en la Asociación Calabresa. Y bueno, va a estar el coro del Club Español, sí, también, coro Armonía, coro Cristina Veró, coro Camino al Sol de Sangrilá y el coro de la Asociación Italiana de Santa Lucía, Cantos del Río, y coro La Calabricella. La Calabricella, nuestro himno. Sí, ponía Adrián al principio. Sí, ¿no? Ese que no se sabe el autor. Exacto, claro. No se sabe quién la hizo, texto ni música, pero es un himno. Y a alguno se le habrá ocurrido, se enamoró de una lavandera, ese es el sentido ahí de la está. Canción. Pero nadie la registró. Tremendo. Y quedó. Dice anónimo. Hay un oyente acá, Dan, del barrio La Blanqueada, dice, buongiorno. Mi madre nació en Lauria Inferiore, ¿puede ser? Eso es pegado a Calabria, es en la Lucania. La provincia en Lauria. Norte de Calabria. Sí. Lauria, no, por es, eso. O sea, Lauria es en la Lucania inferior. Ya, pero es como que fuera, claro, Montevideo y Canelones. Lucania, dice él. Sí. La provincia al norte de Calabria, casi en la frontera de las provincias. Sí, sí, sí. Parecidos, pero no iguales. Claro. Yo estuve en la Marina Italiana. Mirá. Es increíble la diversidad de idiomas y variaciones de Italia. Auguri, dice Dan de La Blanqueada. Gracias. Qué bárbaro. Sí, acá María dice, quiero comentar y felicitar... Clara, perdón, saluda a Ángeles, lo que pasa. Quiero comentar y felicitar al profesor de italiano Fabrizio de Alessandro, de la Asociación Calabresa, por sus clases innovadoras para el aprendizaje del idioma italiano. Y dice que ella vivió por 40 años en esa zona de Manga también que se mencionaba. Sí. Los cursos de italiano siguen, quieren Ya está por terminar ahora. Justamente Fabrizio Alessandro es el profesor de italiano que tenemos en, el, en la asociación. O sea, ya está terminando, por terminar el incluso año, ahora el 12 de... Es un muchacho re joven, 19 años. Claro, le das esa parte innovadora hasta gastronomía, ¿no? El 12 justamente es la clase final de los cursos de italiano, se va a hacer una comida 12 de, a la, claro, de noviembre, no, de diciembre, de diciembre, donde les enseña a los alumnos incluso a tratar de cocinar al estilo italiano. Al estilo italiano. Claro, porque enseña idioma y cultura italiana. Y cultura italiana. Es todo. La clase final va a ser la clase con la entrega de los diplomas de haber cursado el curso de lengua y una comida a la calabresa con una mesa cuando larga. La madre ¿qué le a ver, ¿qué comida? Cuando la madre le pregunta pasta. ¿Aprendiste los verbos, nene? Yo sí, aprendí los verbos y aparte a cocinar la pasta. Ahí está. Es bárbaro, ahí está la pasta. ¿Y qué más? Y acá la tenemos a Filomena, ¿no? Y hay muchas cosas, yo que sé, están las malanchanes, están las berenjenas. Ajá. Que se hace... La parmellana, que se hace la berenjena. El calabrés es mucho también del brócoli, del consumo mucho de los vegetales. Como pueblo cultivador. Vegetales, hay una zona de Calabria que también es del pez, ¿no? Sí, el pez. Aparte pescado. Por eso viven tanto. Sí, sí. También. Por esa alimentación. En el sur son muy longevos. Claro. Y mucho mayale, ¿no? Sí, cerdo, la carne básicamente, carne la mayoría vacuna es no cerdo. Mucho. Allá es el cerdo y es todo, el cordero también. También. ¿No? Sí, también. Sí. Y los productos típicos de Navidad, ¿no? Que Filomena y el Comitato típicos, Dame se encargan. Que les las crispelas, los canarícoles, unas rositas se hacen con miel, ¿no? Y con pasas de uva también. Con miel. Eso se viene ahora, entonces. Sí, eso, eso para la cena de fin de año, vamos a hacer todo esto. Ah. Acá Nelson, otro oyente, dice que su nieto Luca nació en Vivo, Valencia, eso sí es en Calabria. Hace 10 años, eso dice. Sí. Uruguayos que anduvieron por allá y nació allá. Vivo Valencia. Vivo Valencia, sí. Es una, bueno, los invitamos a que también se integren a Calabres. Van a ser bien recibidos. Calabres, Calabres, ¿no? Sí, sí, el niño. Sí. Bueno, hablando de niños, el año que viene Fabrizio D'Alessandro está organizando clases de italiano para niños. Y va a ser y un coro de niños. De niños. De niños, para integrarlo también al coro de, al coro de la Calabricella y cantar juntos. Bueno, y de la audición, ya Franco, como marcha, boche, siguen, ¿no? Siguen durante el verano ahora. Sí, es que la tradición de la boche es no parar. Claro, claro. O sea, nos rotaremos los integrantes, pero la boche. Ah, sí, sí. Eso sí, como, sí, como la vuelta ciclista, ¿no? Con la lluvia o con sol, como canta. Llueve a otro vine. Claro. Porque recordando los horarios, el italiano te lo exige. Claro, claro. Pues un domingo al mediodía, claro, siempre. Sí, sí, sí. Cuando está reunida la familia. Y... Desde el mediodía hasta la una y está al aire desde el año 63. Se ha cumplido 56 años. Claro. Bueno, y hasta el fútbol también, ¿no? Claro, y el fútbol somos muy, muy pasionales. Tenemos un cuadro. Tifosi. El Crotone, ¿no? Tenemos el Crotone. Su querido esposo fanático del Crotone, ¿no? Fanático del Crotone. Perdimos, dice. O ganamos. Don Nelson Díaz, que es nuestro operador en la radio. ¿En qué división está? Ahora estamos en Serie B, estuvimos 2 años en primera. Seguro. Pero también está el Cosenza, que es el equipo que geográficamente nos corresponde a nosotros, que también está en la B. Sí, después está la Regina. Y la Regina, que ahora está en Serie G. Que, bueno, es un equipo. Pero es más conocida. La, y la Regina estuvo mucho tiempo. ¿Eh? Claro, no, sí, claro. Pero qué bueno. Es parte de la. De y la, después de la Catanzaro estuvo otro también. Histórico. Fue el primer equipo calabrese que está en la Serie A, que ahora, bueno, está en Serie G, pero. Y después está la rivalidad entre ellos. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Pero qué lindo y cómo ayuda este tipo de cosas a la unidad de los pueblos. Sí. Porque uno que no... Yo no tengo antecedentes italianos, pero uno quiere mucho los pueblos que se conservan, ¿no? Con su cultura. Y respetar la región también. Y vive, ¿no? Una cosa viva, no es una cosa que vos decís aquello. Es claro, pasa. No. No, es vivo, es muy vivo. Respetar lo que pasa en ese pedazo de tierra, porque está bien la globalización. Exacto. Y todo, pero defender tu dialecto. Por eso ese oyente de la Uría decía... Parecido, pero no es lo mismo. Y es cierto. Exacto, exacto. Y todo hay que respetarlo. Es el papel que tenemos los que vamos... Lógico. Las generaciones que van llegando, ¿no? Tremendo. Generación tras generación. Bueno, nosotros tenemos que felicitarlos por todo lo que hacen. Felicitar a la Filomena por esta segunda vuelta. Defendiendo ahí a las mujeres. Ocupando ese lugar. Vamos a hacer todo lo posible. Ahí está. Sin discriminar, sin dejar de lado a los otros, ¿no? Las mujeres sin los hombres no podemos Exactamente. Y los jóvenes, y los viejos y todo. Nada, claro. Ahí está. Bueno, y el año que viene conversamos con esos chiquilines. Esa experiencia. Que nos cuenten ustedes lo que cómo preparan ese viaje. Porque me imagino que los van a preparar. Claro. Sí. Hemos ido con María Teresa, bueno, ella a dar unas charlas justamente de Calabria con diapositivas para mostrarle a los chiquilines las diferentes regiones, irlos introduciendo en lo que van a ver. Capaz que nunca se separaron de su familia. En la escuela hay clases de italiano. Este año empezaron. La asociación hizo una gestión a través de la embajada italiana para poder lograr de que un profesor de italiano dicte clases de italiano. Claro, porque es una escuela pública de acá que tiene un plus, ¿no? Claro. Los niños que van a ir a Calabria son niños de quinto año de escuela. Que no, muy bueno, qué buena. No, va a ser espectacular. Traerlos después a la vuelta. Sí, que vengan a contar y a mostrar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿El domingo a qué hora? Domenica Ledodici. Que aparte lo vamos a tener a Nicolás también contando todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Como invitado, sin lugar a dudas. Así que no se lo pierdan el domingo, a las 12. A Ledodici, a Ledodici, a Letredici, a Ledodici, que la veréis, un clásico. Con Nelson Díaz en controles. Es cierto. Gracias a los tres. Gracias.